Calingasta enamora. Y en febrero, Cupido está en la fiesta de los enamorados. Sábado 12, domingo 13. Octava fiesta de los enamorados en Barreal. Sábado 12. Noche de serenatas por las calles de Barreal con Daniel Lechuga García. Carita me enloquece. Y Javier Parrales. Tengo esperanza todavía. Y el show del swing, Los Cordilleranos, Blanco y Negro, Ballet Municipal. Para todos los que siguen creyendo en el amor. Para enamorarse. Sonidos, sabores, colores. Calingasta, octava fiesta de los enamorados. Organiza e invita Municipalidad de Calingasta.